Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Están desapareciendo todos. ¿Dónde están nuestros hijos? Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy damos la bienvenida al colectivo Tiempo de Mujeres a nuestra amiga y compañera, la feminista Lorena Aguilar, periodista e importante defensora de los derechos humanos, colaboradora de diversos medios de comunicación alternativa, entre los que se encuentra Caos en la Red. Es un gusto que personas tan comprometidas compartan con nosotras el compromiso de la comunicación. Bienvenida, querida Lore. Y vayamos al contenido del programa de hoy. En nuestras relaciones interpersonales exigimos que los demás nos traten con respeto y comprensión. Sin embargo, nunca nos detenemos a pensar si nosotros procuramos actuar bajo esos parámetros de conducta. Parte de los valores que aprendemos desde que nacemos es la solidaridad, la empatía, el respeto. Porque al practicarlos pedimos lo mismo para nosotros, sentir en la piel el ajeno para poder auxiliar. Ayudar, sostener al vulnerable. Ayudando a otro nos ayudamos todos y todas, y por esto es que es inaceptable que se violente a quienes ayudan, a quienes protegen. En México, El Salvador, Honduras y Guatemala se registraron 1.688 agresiones, 31 asesinatos y 39 intentos de homicidio contra activistas defensoras de los derechos humanos en un periodo de 3 años, del 2012 al 2014. La amenaza de la violencia sexual, el hostigamiento y la criminalización son sus obstáculos frecuentes a los que enfrentan. Hoy hablaremos sobre las defensoras de los derechos humanos en la región mesoamericana se juegan la vida. Y hablando de violencias contra defensoras y organismos no gubernamentales, en el espacio de nuestra amiga y compañera Lorena Aguilar nos habla hoy sobre la 12ª Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en donde brilló por su ausencia quienes promueven sin patrocinio gubernamental los derechos de todos y todas. Y son estos grupos quienes dan los informes sombra que reflejan la realidad que impera en los lugares de los políticos que llaman seguros o legales. Y para que no exista mayor violencia contra las mujeres, debemos participar y ser incluidas en los temas de debate y solución para los problemas. Las mujeres tenemos la capacidad de debatir, proponer, conciliar y aplicar medidas de solución que nos ayuden en lo global y en lo particular. Es por eso que las mujeres buscan su lugar en las negociaciones de paz. Si bien es cierto que organismos internacionales han dado lugar a esto, esto no ha sido del todo eficaz, ya que aun cuando existen instrumentos legales o acuerdos internacionales, si no hay disposición no hay nada. Y un ejemplo es la resolución histórica sobre las mujeres, la paz y la seguridad del 31 de octubre del 2000, más conocida por su número, la 1325, después de la plataforma de acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 1325 se convirtió en el instrumento más fuerte de organización y movilización de las mujeres en todo el mundo, pero aun cuando han tenido ciertos triunfos, falta mucho por hacer. Hablaremos de ello en Mujeres Buscan Su Lugar en las Negociaciones de Paz. Y el respeto es la base de la sociedad. Como dice la frase de don Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para que los derechos sean respetados hay que respetar los espacios. Y es por eso que los espacios urbanos son los teatros más importantes para la interpretación de la igualdad de género y el proyecto de empoderamiento de las mujeres. Esto nos lo dice Lakshmi Puri, la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres. Dicho esto, entendemos la importancia de defender los espacios para bienestar social. Por eso, hablaremos sobre seguridad en los espacios públicos es esencial para las mujeres. Y para enfrentar los problemas no hay nada como la organización. La organización de las mujeres para plantear los retos, los conflictos, las necesidades sociales que nos aquejan y cómo podemos solucionarlas. Y cuando podemos reunirnos para esto, hay motivo de celebración. Se ha llevado a cabo en mi bella patria el Encuentro Nacional Feminista 2015. Hablaremos de esto en Feminismo Construye, Machismo Mata, el clamor al inicio de la ENF. Y el 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural. Las mujeres rurales de todo el mundo desempeñan una importante función en lo que se refiere a garantizar la seguridad alimentaria y en todo lo concerniente al desarrollo y la estabilidad de las zonas rurales. No obstante, al no habérseles reconocido debidamente su condición jurídica y social, o siendo limitado tal reconocimiento, las mujeres a menudo carecen de facultades para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra o tener accesos a servicios esenciales como el crédito, los insumos agrícolas, la extensión, la capacitación y la enseñanza. Su vital contribución a la sociedad pasa en gran parte desapercibida. La finalidad del Día Mundial de la Mujer Rural es cambiar esta situación, haciendo que las mujeres del medio rural salgan de la oscuridad al menos una vez al año, recordar a la sociedad lo mucho que debe a esas mujeres y valorar y reconocer sus méritos y su valía. Hoy las celebramos con el material de Radialistas Apasionadas. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana radio agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Mujeres buscan su lugar en las negociaciones de paz. Talif Din, IPS. El Consejo... Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Mujeres víctimas de violencia política criticaron que los partidos digan promover la igualdad de género en candidaturas, pero en la práctica ejerzan todo tipo de agresiones contra ellas. Cuatro mujeres presentaron su testimonio en el seminario Violencia Política, las transgresiones de los derechos políticos de las mujeres, organizado por autoridades electorales a propósito del 62 aniversario del sufragio femenino a conmemorarse este 17 de octubre. Yesenia Lamilla Vicente del PAN, Verónica Domínguez Adame de Movimiento Ciudadano, Ana Lilia Hernández y Reina Ramírez del PRD aseguraron que fueron violentadas por querer ocupar un cargo público y por defender los derechos políticos de las mujeres. Medio medio centenar de mujeres, entre productoras de miel, café y artesanas del estado de Guerrero, denunciaron el clima de violencia contra las y los defensores de derechos humanos en la entidad y la impunidad en el asesinato de la activista Rocío Mesino Mesino, perpetrado en 2013. Al respecto, Norma Mesino, hermana de la activista, dijo que las mujeres se unieron en la caravana denominada El Rocío de la Esperanza para denunciar la falta de justicia, los asesinatos y las desapariciones de personas en Guerrero. Las mujeres se unieron para exigir justicia a 2 años del crimen contra la dirigente de la organización campesina de la Sierra del Sur, quien fue ultimada a plena luz del día el 19 de octubre de 2013 en la comunidad de Mexcaltepec, municipio guerrerense de Atoyac de Álvarez. Luego del temor del movimiento feminista por la presunta desaparición del Instituto Queretano de la Mujer, este 13 de octubre, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, designó a María Daniela Correa Ruiz como nueva directora del organismo. De acuerdo con Consolación González Loyola, integrante de Milenio Feminista y de la Red de Mujeres Feministas del Estado, en un primer momento se pensó que el instituto desaparecería ante el cambio de gobierno estatal y porque la instancia carecía de titular. Mujeres rurales de México y de otras regiones de América Latina se reunieron con la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en la Cámara Alta, y con representantes del gobierno federal para exigir que se les tome en cuenta para la creación de programas y políticas públicas sobre el cambio climático, ya que son ellas quienes más padecen el impacto negativo de este fenómeno que deriva en desastres naturales, degrada la tierra e impide la cosecha y la recolección de alimentos. El anuncio de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal de que brindará una certificación laboral a las trabajadoras del hogar, líderes de este gremio manifestaron su preocupación de que este trámite, más que apoyarlas, se convierta en una limitante para que accedan al empleo. Y es que este martes 13 de octubre, la Secretaría del Trabajo informó en un comunicado que su titular, Amalia García Medina, anunció que profesionalizará y certificará bajo el estándar ECO-561 prestaciones de servicios de aseo y alimentación en el hogar a las empleadas del hogar. En esta capital suman 250 mil personas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Alimentadoras del mundo. Yo trabajo solitita en la tierra de mi marido. Él ha viajado a España a la cosecha de allá. Entonces ha venido la sequía y todo lo he perdido. Mis vaquitas, mi trigo, todo. Hay en el mundo 1.600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras. Más de la cuarta parte de la población del planeta. Ellas alimentan al mundo. Producen el 80% de lo que consumen los países pobres y la mitad de lo que comen los ricos. Pero el número de mujeres rurales que viven en extrema pobreza se ha duplicado desde 1970. Mis hijos no tienen que comer. Ahí está el ultimito, enfermo, flaquito está. Dicen que es el mal del hambre. Las mujeres rurales solo tienen la propiedad del 2% de la tierra y apenas reciben el 1% de los créditos destinados a la agricultura. Sin embargo, ellas devuelven mejor los préstamos y son más cumplidas que los hombres. Como somos amas de casa, no tenemos plata para comprar tierras. Tampoco nos dan créditos porque no tenemos tierras en garantía para los bancos. ¿Cómo vamos a vivir, ah? Las campesinas realizan un sinfín de tareas. Buscan agua y leña lejos de la comunidad. Madrugan para preparar la comida del marido y los hijos, limpiar la casa, atender los animales. Después van al campo a sembrar y cosechar o a pastorear las ovejas. El trabajo doméstico se extiende al huerto y a la parcela, pero no se reconoce el valor económico de estas labores. Las mujeres rurales son consideradas ayudantes de los maridos. El Anastasio dice que va a vender la vaquita para irse a la capital. Ay, yo no quiero. Pero él ya habló con el comerciante. ¿Y ahora qué cosa voy a hacer? Muchas mujeres campesinas se ven obligadas a transformarse en obreras agrícolas temporales. Cosechar algodón, arroz, uvas, espárragos o fresas significa jornales bajos y ninguna seguridad social. Sus familias quedan abandonadas, sus tierras sin trabajar. En África, las mujeres cultivan casi la totalidad de los alimentos para la familia y la venta. Solo en Ruanda, las mujeres producen las judías, conocidas como la carne del campo, que aportan la mitad de las proteínas que ingiere la población. En el sudeste asiático, las mujeres representan hasta el 90% de la mano de obra necesaria en el cultivo del arroz. En Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, las mujeres mantienen los bancos de semillas de los que depende la producción de alimentos. 1.600 millones de mujeres rurales, más de la cuarta parte de la población del planeta. Ellas, las más pobres, nos dan de comer. Ellas, las sin tierra, son las alimentadoras del mundo. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales. Producción de radialistas.net. Las defensoras de los derechos humanos en la región mesoamericana se juegan la vida. Gloria López, Amecopres. La actividad de las defensoras de los derechos humanos es un cuestionamiento del sistema patriarcal. Por eso, tienen que enfrentar todo tipo de obstáculos y violencia para desarrollar su labor. De este modo, sintetizaba Alda Fascio la situación que recoge minuciosamente el informe 2012-2014 sobre agresiones contra defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, que fue presentado en Madrid, un trabajo desarrollado por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Las defensoras de los derechos humanos en la región mesoamericana se juegan la vida, enfatizó en una entrevista previa con Amecopres, aunque sabemos que la violencia contra las mujeres es un fenómeno mundializado. El informe, tras analizar el contexto de discriminación contra las mujeres, violencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la región mesoamericana, ilustra con datos estadísticos la situación de riesgo en la que las defensoras de derechos humanos realizan su trabajo, así como la impunidad que mantienen dichas agresiones. Entre los principales datos recogidos en el documento destaca que entre 2012 y 2014 la IM Defensoras registró un total de 1.688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y documentó diversas situaciones de violencia contra defensoras en Nicaragua. Durante el mismo periodo se han registrado 32 asesinatos de defensoras de derechos humanos y 39 intentos de asesinato. Al menos en 37% de las agresiones registradas se pudieron identificar componentes de género, es decir, agresiones que presentan alguna de las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, motivadas por ser mujeres. Existe una violencia estructural contra las mujeres que se agudiza en el caso de las defensoras. No reciben el mismo apoyo que los defensores, inclusive desde sus propias familias y la comunidad. Muchas veces el mensaje que reciben es «váyase a su casa», explica Alda, reconocida abogada y teórica feminista costarricense. Según datos del registro, las principales formas en las que se agrede a las defensoras de derechos humanos en la región son intimidación y hostigamiento psicológico, amenazas, advertencias y ultimátums, calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio. Además, el análisis también registra un preocupante aumento en el uso de la criminalización y judicialización para castigar e inhibir la labor de las defensoras. Las defensoras más agredidas son las que trabajan en el ámbito local y rural, representando 54% y 46% de los casos respectivamente. En toda la región, los principales agresores son agentes del Estado, autoridades locales y nacionales, policía, ejército, entre otros. Este informe contribuye a la comprensión de la situación de las defensoras en Mesoamérica y la identificación de sus principales necesidades de protección. Ello resulta particularmente relevante ante la ausencia de datos e informes oficiales en la materia y la falta de mecanismos de protección con perspectiva de género en los países de la región. El documento también destaca la impunidad existente en torno a este tipo de delitos, en un ambiente de desvalorización de la vida de las mujeres. Los que tienen que hacer cumplir las leyes tienen sus prejuicios y también se enfrentan a presiones del mundo del crimen organizado. Como afirmó la experta independiente Alda Facho en el texto de presentación del informe, desde una perspectiva de género se puede ver que cuando hablamos de que las defensoras tenemos necesidades específicas de protección, no es porque sufrimos más número de ataques, aunque sí es cierto en cuanto al número de ataques de naturaleza sexual, sino porque sufrimos de distinta manera los mismos ataques o porque sufrimos ataques de muy distinta naturaleza o en distintas esferas de las que reciben los hombres. El informe será también presentado en Barcelona. Por un lado, se pretende dar a conocer la situación de agresiones en contra de defensoras de derechos humanos en México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así como las medidas que se han diseñado para enfrentar y abordar dicho contexto. También, al generar estos espacios, se busca favorecer la solidaridad y protección de defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y las redes de apoyo desde el Estado español. Una de las defensoras que han intervenido en la presentación, Daisy Flores, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, advertía en entrevista con Amecopres la necesidad de aunar esfuerzos entre las feministas de todo el mundo. El trasfondo cultural machista es muy fuerte y lo vemos incluso en los movimientos progresistas, aseguró. Mujeres buscan su lugar en las negociaciones de paz. Talib Din, IPS. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Mujeres buscan su lugar en las negociaciones de paz. Talib Din, IPS. El Consejo de Seguridad de la Organización. Mujeres buscan su lugar en las negociaciones de paz. Talib Din, IPS. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó una resolución histórica sobre las mujeres, la paz y la seguridad el 31 de octubre del año 2000, más conocida por su número 1320. En días pasados se llevó en Yucatán la 12ª Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos, evento al que, por cierto, no se invitó a los organismos no gubernamentales. Las líneas temáticas fueron las estrategias regionales que garanticen el acceso a la justicia, el empoderamiento de las mujeres y la seguridad alimentaria y atención a grupos vulnerables. Se eligió Yucatán por las cifras oficiales que colocan al Estado como uno de los más seguros. Sin embargo, la realidad yucateca dista mucho de discursos y cifras oficiales. Tenemos un organismo estatal de derechos humanos que no es capaz de actuar ante la sistemática violación a los derechos humanos que ocurren en Yucatán, especialmente para las mujeres. Cuando una mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia interpone una denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, lo que recibe es una revictimización por parte de esas dependencias, ya sea por acción u omisión de servidores públicos. Las mujeres quedan en la indefensión total, pero esto no mejora cuando presentan sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, y de la ineficiencia de este organismo es que hablaremos hoy. ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos con la señora Ligia Canto. Esta organización se dedica a brindar acompañamiento, asesoría jurídica y legal a mujeres que han sufrido o que están sufriendo algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, psicológica, económica, etcétera. Y sí nos gustaría que la señora Ligia nos platique en este proceso de acompañamiento, ¿cuál ha sido su experiencia con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán? ¿Cómo se ha portado con estas señoras? ¿En qué sentido han ido las recomendaciones? ¿Si es que se ha emitido alguna recomendación favorable a estas señoras? Se ha acudido a esa instancia. Se convierte esa solicitud de ayuda en vueltas sin respuesta alguna. Desgraciadamente, en Yucatán, lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos se comporta como una instancia muy burocrática y que se preocupa lo menos posible de eso, del respeto a los derechos humanos. El personal que allí trabaja, cuando ustedes acuden, presentan a las mujeres, presentan a las quejas, ¿muestran algún tipo de sensibilidad o empatía con las usuarias o las personas que acuden a estas oficinas? Cuando ellas acuden solas, hay cierto rechazo y ellas mismas lo manifiestan. Es cuando acuden a nosotros y nos piden el acompañamiento. Cuando vamos, pues ya es otra la conducta, otro el comportamiento. Sin embargo, no estamos para recibir palmaditas en la espalda y decir, sí, te voy a atender, voy a hacer las investigaciones, voy a enviar los oficios y demás, si a la hora de horas eso se traduce en eso, promesas, no acciones. Pero, y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha dado la cara, ha explicado el porqué de tantas vueltas, el porqué de tanta burocracia, quien llega a presentar una queja normalmente llega en un estado de ánimo bastante deteriorado, bastante golpeado. Entonces, ¿les he explicado él por qué ante ese tipo de situaciones hay tanta burocracia? En primer lugar, al señor no tenemos el gusto o el disgusto de conocerlo. Y en segundo lugar, lo único que te dicen es que hay que esperar. Les instamos o como que dice, los presionamos para que ellos nos den un tiempo, un plazo fijo ya para acudir en la respuesta o en algún resultado respecto a ese trámite. Sin embargo, se vencen los plazos y no hay acción alguna. Ok, recientemente se celebró en Yucatán un encuentro internacional con temática de derechos humanos. En el actual estado de cosas, ¿cree usted que Yucatán merecía hacerse de un evento como este? Si analizamos cómo está el país en cuestión de respeto a los derechos humanos, pues Yucatán podría ser considerada una sede. Sin embargo, no considero que aquí en el estado se vele por eso, sino nada más que de acuerdo al índice de violencia, pues no estamos tan altos. Sin embargo, los derechos humanos se violan en todos lados. Entonces, podríamos decir que lo que está ocurriendo en Yucatán solamente es algo muy representativo de la situación general a nivel nacional. Estamos reproduciendo las dinámicas y las prácticas que se dan en otras partes, como en la Ciudad de México, como Nuevo León, como Chihuahua, como Oaxaca, donde hay una violación de derechos humanos de manera reiterada. ¿En el caso de Yucatán vemos la misma situación? Sí, nada, lo que está pasando aquí es que la bola de nieve está cayendo y está creciendo. Uh-huh. Y mientras no se tomen acciones encaminadas a impedir que esto continúe, nos vamos para ese camino, a lo que está pasando en los otros estados. Entonces, no considero que se estén llevando realmente medios necesarios, se estén usando, se esté amparando, se esté protegiendo, se esté velando por eso, por el respeto a los derechos humanos.

aseguró Mavic Cabrera, coordinadora internacional de la Red Mundial de Mujeres Constructoras de Paz. La 1325 es una idea revolucionaria, afirmó en diálogo con IPS. Por primera vez, el Consejo de Seguridad, la estructura más poderosa de la ONU, consideró a los derechos de las mujeres y la igualdad de género como asuntos de seguridad internacional, explicó. Y por primera vez, dijo, el liderazgo femenino se destacó como algo central en los esfuerzos para la construcción de la paz. ¿Quién iba a pensar alguna vez que el Consejo de Seguridad se iba a ocupar del acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva?, se preguntó Cabrera. Mientras la ONU conmemora el 15 aniversario de la 1325, las organizaciones de mujeres hacen un balance de los éxitos y fracasos de esa resolución histórica. La violencia y los conflictos armados le cuestan al planeta más de 14 billones de dólares, y los extremistas colocan la subordinación de las mujeres en el centro de su ideología y sus tácticas de guerra, según ONU Mujeres. Un nuevo estudio sobre la aplicación mundial de la 1325, escrito por la ex subsecretaria general de la ONU, Radhika Komaraswamy, se presentó en Nueva York el lunes 12. Durante la presentación del informe, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que él designó un número sin precedentes de mujeres líderes en el Foro Mundial, incluidas 5 representantes especiales de misiones de paz en Chipre, Costa de Marfil, Haití, Sahara Occidental y Sudán del Sur, además de la primera comandante de una fuerza de paz, la general de división Christine Lund, en Chipre. He pedido que 15% de los fondos para la construcción de la paz se dediquen a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, declaró Van. Cabrera dijo a IPS que fueron las mujeres quienes lideraron las negociaciones de paz en Filipinas con el insurgente Frente Moro de Liberación Islámica. Asimismo, por primera vez las mujeres son las principales negociadoras en las conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, añadió. Y en Liberia las mujeres exigieron a los negociadores que permanecieran en la sala de negociación hasta que se alcanzara el acuerdo de paz, recordó Cabrera. Shelby Quas, directora de la Oficina de las Américas de la organización Igualdad Ya, dijo a IPS que en los últimos 15 años la resolución 1325 se convirtió en una poderosa herramienta para promover la participación de las mujeres en los procesos de paz. Sin embargo, a medida que avanzamos, la principal inquietud debe ser asegurar que las mujeres líderes se incluyan sistemáticamente en las negociaciones de paz y que se haga justicia cuando se ve amenazada la seguridad, recomendó. El principal éxito de la resolución es que este tema comenzó a destacarse en la agenda política y vemos a las mujeres incluidas en las conversaciones de paz como en Libia, señaló. Sin embargo, todavía tenemos que abogar por la inclusión de las mujeres en cada ocasión, recalcó y mencionó el ejemplo de Siria, donde las mujeres no fueron incluidas en los procesos de paz. También está el problema de las amenazas de la seguridad de las mujeres cuando intentan participar activamente, con nuestra reciente campaña por justicia por Salwa Bagagis en Libia, una feminista que fue asesinada por trabajar por la participación de las mujeres en la construcción de paz, explicó Quast. Para implementar la resolución 1325, el secretario general tiene que comprometerse a recaudar recursos en grande. Virtualmente no se gastó dinero nuevo en más de 15 años. Nosotros recomendamos 250 millones de dólares a lo largo de 5 años, exhortó Jared Jenser, autor de la publicación El Consejo de Seguridad de la ONU en la Era de los Derechos Humanos. Jenser también recomienda que haya un único coordinador de la resolución 1325 dentro del sistema de la ONU y que ONU Mujeres coordine su implementación. Solo 48 de los 193 países miembros de la ONU tienen planes nacionales de acción para implementar la resolución, indicó. Y el Consejo de Seguridad debe sancionar sistemáticamente a los estados, los actores no estatales y las personas individuales que recurren a la violación y la violencia sexual como armas de guerra, añadió. Cabrera aseguró que la 1325 no fracasó. Fracasaron quienes se suponían que iba a ponerla en práctica. 15 años después de su adopción, el papel central de la mujer en negociaciones de paz oficiales, como en Colombia y Filipinas, sigue siendo la excepción y no la regla, destacó. De las 4 P que componen la 1325, prevención, participación, protección y consolidación de la paz, la prevención es la más pequeña y en algunos casos es la P muda, sostuvo. La prevención de la guerra no es una prioridad de la comunidad política global ni de los donantes. Tenemos que centrarnos más en la prevención en lugar de la intervención, más en el capítulo 6 y menos en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, sugirió. Los fondos para las iniciativas de paz y seguridad de las mujeres son ínfimos, denunció Cabrera. Solo 2% de la ayuda con esos fines tiene la igualdad de género como objetivo principal y mucho menos se destina a las organizaciones de mujeres que trabajan en situaciones de conflicto armado, dijo. A pesar de sus esfuerzos incansables para mantener vigente la resolución 1325, en los últimos 15 años, las voces de la sociedad civil todavía no tienen tanto peso como las de los gobiernos de los líderes de la ONU, observó. Empiezo a sonar como un disco rayado, pero no importa. Me gustaría que nuestros colegas en el Consejo de Seguridad de los gobiernos y la ONU sepan que nosotros, la sociedad civil, estamos aquí para hacer realidad el potencial de la resolución 1325. Acerca el día de tu partida y deseo que me lleves contigo en un pedacito de tu corazón para que no olvides el amor que por ti siento. En los espacios públicos es esencial para las mujeres. Taranga Yacupitillague, IPS. Mejorar el acceso y la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos aumenta la equidad, combate la discriminación y promueve la inclusión, declaró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon realizó esas declaraciones en el debate de alto nivel Espacios Públicos para Todos, el 1 de octubre, que coincidió con el Día Mundial del Hábitat. La reunión congregó a altos funcionarios de la ONU, representantes del sector privado, académicos y miembros de la sociedad civil para analizar el estado de las ciudades, el derecho a la vivienda digna y la importancia de los espacios públicos en el planeta. Los espacios públicos de alta calidad alientan a la gente a comunicarse y colaborar entre sí y a participar en la vida pública, dijo Van en su intervención. Los espacios públicos también pueden proporcionar servicios básicos, mejorar la conectividad, generar actividad económica y elevar los valores de las propiedades, mientras que generan ingresos municipales, expresó. El director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, John Close, compartió los comentarios de Van. Estos espacios dan forma a la identidad cultural de un área, son parte de su carácter singular y proporcionan un sentido de lugar a las comunidades locales, afirmó Close. El director de ONU Habitat advirtió que cuando los espacios públicos son inadecuados, mal diseñados o privatizados, se generan ciudades polarizadas con altas sociales, tensiones, delincuencia y violencia. La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, destacó que la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos es un gran desafío. Si ahora la violencia en el ámbito privado es muy reconocida como una violación de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público, sigue siendo un tema muy ignorado, con pocas leyes o políticas que lo prevengan o aborden, aseguró. ONU Mujeres encontró que las mujeres de las zonas urbanas tienen el doble de probabilidades que los hombres de sufrir violencia, especialmente en los países en desarrollo. Por otra parte, 25% de las mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido alguna forma de violencia sexual en espacios públicos. Del mismo modo, según encuestas de la empresa Gallup realizadas en 143 países en 2011, los hombres son más propensos que las mujeres a decir que se sienten seguros al caminar solos por la noche en sus comunidades. En Australia, una investigación realizada este año por la organización independiente Instituto de Australia concluyó que el 87% de las mujeres fueron agredidas verbal o físicamente mientras caminaban por la calle. En Ecuador, un estudio realizado por ONU Mujeres en 2011 determinó que 68% de las mujeres experimentó alguna forma de acoso o violencia sexual en los espacios públicos. Puri subrayó cómo esa violencia limita el desplazamiento de las mujeres y las niñas, su participación en la educación, el acceso a servicios esenciales, además repercute negativamente en su salud y bienestar. La representante de ONU Mujeres señaló la importancia que tienen los espacios públicos en la promoción y el logro de la igualdad de género. Los espacios urbanos son los teatros más importantes para la interpretación de la igualdad de género y el proyecto de empoderamiento de las mujeres, observó. Van también señaló la importancia de la colaboración deliberada y cuidadosa con las autoridades locales, los residentes y otros actores para lograr espacios públicos exitosos. Jefes de gobierno de todo el mundo definirán una nueva agenda de vivienda y política urbana en el marco de la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015, en la tercera conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, o Habitat 3, que tendrá lugar en Quito en octubre de 2016. La conferencia abordará los desafíos de la urbanización y las oportunidades que ofrece para aplicar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados a fines de septiembre durante la Cumbre Mundial celebrada en Nueva York, antes de dar inicio a la Asamblea General de la ONU. El 11 ODS se compromete a conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles y, en su meta, 7. Propone facilitar el acceso universal a los espacios seguros, inclusivos y accesibles, verdes y públicos, especialmente para las mujeres y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Sin embargo, Puri señaló que los ODS no incluyen un indicador que mida la seguridad en los espacios públicos para las mujeres y las niñas. Feminismo construye, machismo mata. Clamor al inicio del Encuentro Nacional Feminista en México. Anaí Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Venimos a decir que a las mujeres nos están matando y violentando. aunque el gobierno afirme lo contrario. Fue el reclamo en el arranque del 10º Encuentro Nacional Feminista que se realiza en Toluca, capital del Estado de México. Con la presencia de al menos 1,000 mujeres feministas de todos los rincones del país, arrancó el ENF 2015, Experiencias de Vida, Construcciones Colectivas, en la capital de una de las entidades más violentas para las mujeres en México y en la que recientemente se declaró una alerta de violencia de género, ABG, para 11 municipios. En conferencia de prensa, previa al arranque formal del evento, la feminista mexiquense Emma Obrador puntualizó en que, tal y como se acordó en Guadalajara, Jalisco, en 2013, el 10º encuentro tiene como eje fundamental la violencia de género, por lo que se analizarán los retos, avances y retrocesos para el movimiento feminista mexicano. Nos queda claro que, en un momento tan crítico, en el que la violencia se ha agravado y que vivimos en un país que no garantiza la seguridad de las mujeres, las feministas debemos hacer llamados a la unión, pero sobre todo a la reflexión, convocó. Resaltó que se espera que en este encuentro se generen las condiciones para la articulación del movimiento y que éste continúe incidiendo en la generación de políticas públicas, especialmente para la erradicación del feminicidio y la violencia contra las mujeres. En tanto, Rosalinda Pimentel señaló que el encuentro es histórico, pues se realizaba en un estado emblemático en materia de violencia de género, lo que provoca que las feministas no sean bien recibidas en la localidad, y muchos de los apoyos que fueron prometidos desde diversas instancias no se consolidarán, al mismo tiempo que por primera vez acuden mujeres afromexicanas y de la comunidad transexual. El encuentro inició poco después de las 2 de la tarde con un ritual prehispánico de apertura. Posteriormente, las feministas del Estado de México dieron la bienvenida a sus compañeras y aclararon que en los 125 municipios de la entidad se viven realidades distintas. Irinea Buendía, oriunda del Estado de Morelos, pero que vive en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y es madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 y cuyo caso plagado de omisiones fue resuelto recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó el micrófono e invitó a las mujeres a unirse para lograr lo que queremos para nosotras. El feminismo construye y el machismo asesina. Al sostener que la ABG, Alerta de Violencia de Género, no ha servido para nada, invitó a las presentes a enviar un fuerte y claro mensaje al gobernador Erubiel Ávila Villegas para que detenga el feminicidio en la entidad. También se presentó el caso de una joven mexiquense víctima de acoso sexual por parte de funcionarios de la Procuraduría General de la República. Luego, desde la tribuna, representantes de las delegaciones estatales presentaron sus posicionamientos sobre las necesidades de las mujeres en su entidad. Por ejemplo, las feministas de Baja California criticaron la carencia de servicios en la que viven las jornaleras de San Quintín, mientras que las chiapanecas dijeron que las mujeres deben de estar en el poder para crear directamente políticas públicas. Sus pares del Distrito Federal llamaron a las autoridades capitalinas a atender la violencia contra las mujeres y al mismo tiempo exigieron al gobernador mexiquense que asigne a través de la alerta de violencia de género presupuesto para la coordinación entre ambas entidades, toda vez que el 25% de la violencia de género en la Ciudad de México es contra mujeres del Estado de México. Las feministas de Guerrero pidieron la libertad de la líder comunitaria, Néstora Salgado, reclamo al que se sumaron todas las presentes al grito de libertad, libertad a Néstora por luchar. En tanto, mujeres de Michoacán y Veracruz llamaron a no permitir retrocesos en las políticas de igualdad, ya que las instancias encargadas en el rubro podrían desaparecer.